Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Ahora comienza Oral y Público. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva emisión de Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia y en el aire de una veintena de radios comunitarias que nos prestan sus audiencias en todo el país para escuchar acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, un programa de derechos humanos con 11 años de existencia. Para la jornada de hoy vamos a ir repasando algunos de los juicios de esta semana y alguna cosa que nos queda colgada de la anterior. Este programa nace habitualmente los días jueves, o sea, sale en vivo. Alguna gente nos escucha en vivo por La Retaguardia y por la M690. Unas poquitas personas nos escuchan en vivo a través de la M690 y a través de La Retaguardia los jueves a las 21. Entonces, lo que sucede en los juicios de los viernes nos queda para la siguiente semana. La siguiente semana es ahora, ponele. Así que vamos a estar escuchando, repasando algo de lo que fue la indagatoria de Sánchez Cini, uno de los 6 imputados en el juicio por el Regimiento de Infantería Mecanizada número 6 de la localidad bonaerense de Mercedes. Y también conocemos este juicio como la caída de la imprenta más grande que tenía el PRT ERP en el área, en el AMBA, como gusta decirse ahora, que era en la localidad de San Andrés. Sanchezini estuvo ahí, estuvo ese día en ese operativo, no deslindó sus responsabilidades en torno de eso, pero sí intentó enarbolar desde su nivel intelectual, podría decirse un poco por encima de la media de los imputados por delitos de lesa humanidad, de sus colegas militares y de otras fuerzas. Sanchezini aprovechó eso para enarbolar un discurso de cerca de 3 horas de duración, en el que, además de mostrarse amigo de Balsa, a Balsa lo nombran todos como amigo, es una figurita, un carnet que te permite decir no, pero mire, si Balsa no tiene nada que ver, yo no tuve nada que ver. Habría que ver si Balsa no tiene nada que ver. Esa es otra historia. Se mostró amigo de Chacho Álvarez, Sanchezini. Dijo que había tenido reuniones con él, no dijo que era amigo. Un poco intentando decir, no, pero yo estoy por encima del resto. Y a la vez haciendo una defensa ideológica, no negando el genocidio, ya no desde el negacionismo, sino desde enarbolar la teoría del demonio, ¿no? Ya no serían los dos demonios, sino intentar remarcar las acciones armadas de las organizaciones del campo popular en los 70, de las organizaciones político-militares, y poner el foco en eso, ¿no? Es complejo, es porque es un discurso mucho más inteligente que lo que nos tenía acostumbrado en los primeros años de democracia y promediando este momento de democracia que estamos viviendo, que ya lleva varias décadas, con FAMUS primero, un grupo impresentable de familiares de muertos por la subversión, se llamaban así, después la aparición de Pando ya más cercana en el tiempo, con un discurso inescuchable, digamos, nadie en la sociedad estaba dispuesto a escuchar un discurso así de duro, de sacado. Y aparece ahora, bueno, como un discurso que incluso llega al Congreso con Victoria Villarruel y que tiene a Sánchez Siri como uno de sus intelectuales, podría decirse, si se me permite el uso de tamaña calificación para Sánchez Siri. Lo vamos a escuchar. Es el comienzo de su declaración indagatoria del viernes pasado y pregunta el presidente del tribunal del TOF 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema sería así. ¿Usted va a declarar o no? Señor, voy a declarar en el día de hoy y voy a responder preguntas exclusivamente de los miembros del tribunal y de mis abogados defensores. Bueno, perfecto, muy bien. Muy bien. Lo escuchamos entonces, señor. Muy bien. Antes que nada, quiero declararme inocente de todas y de cada una de las acusaciones que se me imputan, que no voy a detallar porque fueron leídas por el señor secretario en la audiencia anterior. Pido a los santos del cielo me ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Me imaginé cuando escuché esto en vivo a Ricardo Iorio roqueando este segmento de Sánchez Siri, que habló también sobre la preocupación sobre lo que él considera el gueto. Desde el juzgamiento a las juntas militares, pero especialmente a partir del año 2003, o sea, en los últimos 17 años, he sido, porque no soy un ciudadano ingenuo, he sido testigo a través de las noticias y de lo que ocurre en nuestro país, de una etapa de juzgamiento de hechos ocurridos hace casi medio siglo, que en mi escaso conocimiento del derecho, revisten una cierta particularidad que los aparta, los separa, los envuelve como una suerte, y discúlpenme la expresión salvaje, en una suerte de gueto jurídico que, en mi modesto entender, preocupa e inquieta por la falta de igualdad de la ley. Sánchez Siri está allí acusado fundamentalmente porque Bárbara García, colega que era una niña cuando el grupo de la patota del RIM 6 atacó su casa en Aedo, donde estaba Rocío con su compañero de aquel momento. Bárbara en algún momento lo reconoció a Sánchez Siri como una de las personas fundamentales de aquel momento de secuestro. Y lo llevó a la justicia por eso. Dijo, este hombre es el que entró a mi casa, es el que decidió si mi hermano Camilo García y yo nos íbamos con ellos, nos quedábamos con los vecinos. Fue importante en esa decisión, decía Bárbara García. Bueno, Sanchezini le hizo una demanda por falso testimonio que todavía está dando vueltas en la justicia en la Corte Suprema, es decir, el victimario acusando a la víctima. Entonces, cuando terminó la transmisión, cuando terminó la audiencia en realidad, antes de que terminara la transmisión, quisimos charlar con Bárbara García, también estaba el abogado de las querellas que la representa, que es Pablo Yonto, y vamos a escuchar algo de eso. Por ejemplo, las primeras sensaciones de Bárbara después de escuchar a Sanchezini. ¿Cuánto cinismo? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánta mentira? ¡Qué impotencia, por favor! Eso fue, o sea, si yo te pido dos palabras para definir, una es impotencia y la otra... Impotencia, rabia, y mucha rabia, mucho cinismo, mucha mentira, ¿no? Qué difícil no poder estar, o sea, por un lado yo digo, menos mal que no es que no es presencial, porque cómo contenerte, ¿no? Frente a tanta mentira, frente a tanta acusación. O sea, sin lugar a duda, se nos tiró, me llamó muchísimo la atención que se tire contra mi hermano Camilo. Quien se tire contra mi hermano Camilo sabe que fortalece mi fuerza de lucha, más aún, porque contra mi hermano no se tira nadie. Mi hermano Camilo ha mantenido un rol en esta causa, te diré, de acompañamiento y pasiva. Él tiene mucho más, digamos, lugar en los medios, ya ha tenido muchísimo más lugar en los medios que yo, y sin embargo ha mantenido su historia, hasta te diré, bastante oculta. O sea que, nada, meterse con Camilo es lo peor que pudo haber hecho hoy el señor Sanchezini. Y en cuanto a las cosas que fue diciendo de mí, o sea, transgiversa todo a lo que a él le conviene. O sea, las mentiras son tremendas. Estamos escuchando a Bárbara García, una de las víctimas directas de Martín Sanchezini y de la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada número 6 de Mercedes, que está siendo juzgada. El juicio de los días viernes, podríamos decir ahora, para quienes nos están escuchando en vivo, vamos a poder seguir escuchando las indagatorias de los imputados el día de mañana, 17 de diciembre, pero... todo indica que no vamos a poder ver las testimoniales de ese juicio, entre ellos el testimonio de Bárbara, una pena. García también se refirió a las mentiras de Sanchezini, porque ella nos decía que había mentido mucho. Le preguntamos específicamente cuáles habían sido esas mentiras. Siempre dije que si me ponían adelante a la persona que estuvo esa noche en mi casa, yo la podía reconocer. Eso lo dije y lo sostuve siempre. En cada declaración que yo hice, lo sostuve siempre. Cuando finalmente el juez Rafecas me concedió esa oportunidad, yo no sabía a quién iba a reconocer. Y si iba a reconocer a alguien, podría haber no reconocido a nadie. Podría, en esos biblioratos, con esas miles de fotos, que eran fotocopias de fotos, con trucos, donde había millones de fotos duplicadas o triplicadas o cuatruplicadas de un montón de militares, yo no sabía a quién iba a reconocer, yo no sabía el nombre de la persona que yo iba a reconocer, y esto quiero que quede clarísimo, yo no fui a buscar a este señor, dio la casualidad y tuvo la mala suerte este señor de que yo reconocí tres fotos, no dos como dijo, reconocí tres fotos sin saber quién era esa persona. Yo nunca supe quién era esa persona. Y esa persona era Martín Sanchezini, o sea, ahí, primera mentira, yo no sabía a quién iba a reconocer. Porque él dijo que vos dijiste que fuiste tranquila porque sabías que ya estaba detenido cuando lo fuiste a reconocer. Esa sería la mentira, no, digamos. Yo fui tranquila porque estaban todos detenidos, claro, en su momento, y además con él en particular, que fue la gran sorpresa, fue que la ex mujer de él, que sería fantástico que Marcela, venciera su miedo y se pudiese presentar en el juzgado y frente al tribunal, pero pobrecita, está tan amenazada y tan aterrada, porque fue ella la que se contactó conmigo, la madre de sus hijos, de los cuales me dijo: Bárbara, por tu causa yo voy a perder a mi hijo, porque él se va a agarrar de mi hijo que tiene autismo, para sacármelo y para pedir la prisión domiciliaria, que fue lo que sucedió. Esto ya me lo habían advertido que iba a pasar. Entonces, yo ya sabía que este tipo estaba manejándose de manera irregular, se estaba manejando él de manera irregular, con una madre de sus hijos totalmente muerta de miedo. Habla de Dios, de que es cristiano y todo. Y su mujer ha sido maltratada. O sea, es un horror. De hecho, está oculta. No sé dónde está esta persona. Después, en segundo lugar, este señor dice que no tenía representante legal en el reconocimiento de fotos. Otra mentira. Estaba, si no recuerdo mal el apellido, la doctora Olea, en representación de todos los imputados en la causa. Y estábamos el doctor Yonto y el doctor Coco Lombardi con nosotros. Y estaba la doctora Olea. Es casi seguro que era ella la que estaba. Que se tiró en contra mío, que me empezó a atacar, y la secretaria de la Fiscalía, Albertina Caron, la tuvo que frenar y advertirle que si no bajaba el nivel de agresión hacia mi persona, iban a tener que invitarla a retirarse. Después dice que yo lo mencioné como persona de 40 años. Yo tenía 8 o 9 años. Él dice que era flaco, no sé qué. Para mí, a mis 8 o 9 años, una persona alta, para mí era un gigante, porque no estaban vestidos de musculosita y mi shortcito, sino estaban con poleras, casacas de cuero, borcegos, pantalones anchos, todos camuflados. Para mí era un señor grande, enorme y malo. Tremendo el testimonio de Bárbara, ¿no? Ahí estaba refiriéndose a lo que Sánchezini dijo, pero ¿qué de lo que Sánchezini no dijo? Y otra cosa que este señor obvió detallar en su declaratoria es que me inició una causa penal en donde pasaron por todas las instancias, en las cuales perdió todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Eso es un detalle no menor que el señor no lo comunicó. Bien, seguimos escuchando a Bárbara García, testigo fundamental, en tanto víctima, una niña apenas de 8 años cuando secuestraron a su madre y al compañero de su madre, ambos permanecen desaparecidos, ella y su hermano menor, Camilo García, ambos son periodistas y están intentando hacer justicia en este juicio. Hablamos sobre el juicio a las juntas, un poco porque estábamos ante la fecha en la que se leyó el veredicto, que fue el 9 de diciembre, y quisimos recordar con ella y con yo. No, pero lo vamos a escuchar eso después, pido disculpas. Vamos primero a escuchar, para no cortar el hilo de lo que veníamos escuchando de Sánchezini, a Pablo Yonto hablando sobre la declaración del militar. Con un guión mentiroso, por supuesto, elaborado, que también el calificativo elíjanlo ustedes, ¿no? O quien está viendo. Esto de decir, y ustedes seguro que van a pensar en la palabra correcta, ¿no? Para esto. Esto de decir, el que tiró fue el soldado que estaba en la ametralladora para matar a Arancibia en la imprenta de San Andrés. Digo, es propio de, bueno, de quien no solo no dice la verdad, es quien no quiere asumir el rol que tuvo. Y bueno, supongo que estas cosas van a ser bien evaluadas por el tribunal. Pero de todas maneras, creo que vamos a escuchar mucho de esto, ¿no? Mucho de, por otros también imputados, decir, yo fui, pero estuve a 500 metros, a 300 metros, fuera, no hice nada, yo no tenía nada que ver, y no fue nadie, ¿no? En definitiva, no fue nadie más que Schaller. Y Schaller, porque lo tienen ahora con posibilidades de que tenga el juicio suspendido. Si no, ni el nombre de Schaller darían. Pero bueno, ha sucedido en unos cuantos juicios esto de el guión del suboficial nuevito, del oficial joven o del suboficial joven, y la culpa es o de un soldado o del jefe del regimiento. La referencia a Schaller o Schaller, como decía Yonto, tiene que ver con el jefe del regimiento de Mercedes en aquel momento, que estaba en este juicio, que fue apartado temporalmente. O sea, el juicio ni sigue ni deja de seguir para él. Simplemente suspendieron su participación en el juicio hasta determinar en marzo una junta médica si está en condiciones de afrontarlo como imputado o si lo apartan definitivamente. ¿Seguimos charlando con Pablo Yonto? Lo trae sobre el final al ex militar Barbieri, cita su testimonio y de alguna manera lo descalifica, ¿no? ¿Por qué le resulta importante a Sánchez Cini, desde tu punto de vista, descalificar a Barbieri? Bueno, sí, van a tratar de tildarlo de lo mismo que lo tildaron en el juicio Vesubio, ¿no? O sea, en la desesperación defensiva, fíjate que hoy lo nombra con un apodo, ¿no? Y le dice la Batata. Y esto es producto de que en el juicio de Vesubio, como hay un represor que todavía no está identificado y cuyo apodo era Batata, es decir, eran dos represores de Vesubio que no sabemos quiénes son, a uno le decían Fresco y al otro Batata, era la dupla Fresco y Batata. Entonces, se les ocurrió en aquel juicio, a las defensas, bueno, a Barbieri, que es el ex oficial del ejército, que está diciendo los nombres y apellidos de la patota del regimiento de Mercedes, entre los cuales está Sanchezini, ¿no? Como argumento defensivo, vamos a atacarlo y vamos a decir que él, intentar decir que él era Batata. Cuando sabemos que Barbieri no era, Barbieri no responde a ninguna de las características de quien las víctimas nombran como Batata. Pero bueno, van a tratar de ensuciarlo a Barbieri como, yo creo que como única vía para desacreditarlo, porque todo lo demás que dijo Barbieri se ha ido probando, todo. Y en este juicio, bueno, creo que se va a probar también su veracidad, porque entre otras cosas, bueno, también los nombra que fueron al operativo que, por todas sus características que da Barbieri, es el operativo en la casa de Bárbara, de Camilo, de su mamá, de su compañero. Y además lo que una de las cosas que decía Barbieri, que quizás sea importante para este juicio, es que había salidas nocturnas del personal militar del regimiento 6, ¿no? Que salían a la noche y volvían a la mañana. Sí, lo del regimiento es claro, o sea, vamos a guardar la confirmación de todo esto por los testimonios de los soldados, pero no es que acá hay un soldado, hay varios ex imbas que dan cuenta de cómo operaba, y de las pelucas, y de los portafolios con cosas raras, además de todo lo que hay sobre el regimiento de Mercedes, ¿no? Que no es poco. Ahora sí, nos metemos con el juicio a las juntas. Se cumplió un nuevo aniversario el 9 de diciembre de lo que fue en esa fecha de 1985 la lectura del veredicto. Un veredicto bastante mamarracho. Hoy nos quejaríamos un montón de aquel veredicto, que tuvo muchísimas absoluciones. Galtieri fue absuelto en el juicio a las juntas, por decirte uno. Se consideró que ya en el 81 estaba desarmada la represión. Y por otro lado, Galtieri después terminó condenado, ¿no? En Rosario por su actuación como jefe de cuerpo de ejército. Y en el caso de Videla y de Massera recibieron, fueron los únicos dos que recibieron perpetuas. En cambio, en el caso de Agosti, que compartía la primera junta militar de ese autodenominado proceso de reorganización nacional al que calificamos ahora socialmente como dictadura, y más yendo más allá como, como genocida, recibió una condena menor porque se consideraba que la Fuerza Aérea no había participado. Bueno, en fin, un montón de cosas para decir de ese juicio, que de todas maneras fue histórico, porque es, no se puede sacar del contexto histórico en el que ocurrió apenas dos años después de recuperada la democracia, juzgando a quienes habían estado en el poder 3, 4, 5 o 7 años atrás, como mucho, ¿no? Es un juicio que tiene un valor histórico enorme. No podemos entender los juicios de hoy sin aquel primer juicio que sentó una base, una base baja, pero sentó una base. Bárbara García opinó sobre ese juicio, sobre cómo lo vivió, le preguntamos. Yo me acuerdo que yo sí, era chica y estábamos, era otra sociedad totalmente, todavía era como que ibas de incógnito. No se hablaba tan abiertamente de todo esto, y lo hablabas a modo de confesión con la gente que tenías muchísima confianza. Me acuerdo que me presenté a la CONADEP sin comentarle nada a mi papá, fui solita, a decir yo sé, en mi casa pasó esto, yo quiero hablar, yo quiero contar, y yo era esto, siempre me acompañó. Yo sé, puedo reconocer quién estuvo esa noche en mi casa, eso fue para mí, me acompañó desde el primer día. Por supuesto, hoy se vive de otra manera todo eso. En esos momentos era como tímidamente, se avanzaba muy tímidamente y todavía en secreto. Y también opinó Pablo Yonto, que fue parte del diario El Juicio, en la cobertura como joven periodista que se dio de ese juicio, que no se pudo ver televisado, no se pudo escuchar por radio, nada. Simplemente en los noticieros lo que había era, se podía pasar un minuto por día, los noticieros, los pocos noticieros que había en los cuatro canales de aire, y lo que sucedía con eso era que se podía pasar solo la imagen sin sonido. Y la imagen que se mostraba era la de los testigos de espaldas a la cámara, porque estaban mirando al tribunal y la cámara estaba detrás. O sea, no se podía escuchar y no se podía ver a los testigos. Todo lo contrario de lo que nos está pasando ahora todos los días. Pablo Yonto también opinó sobre el juicio de las juntas. Tiene un valor simbólico único, ¿no? Único para Argentina y único para Latinoamérica. Era el juicio a los golpistas, algo que en el golpismo latinoamericano no se había hecho nunca, y era un juicio que tenía que demostrar lo más fuerte para el movimiento de derechos humanos. Si la consigna juicio y castigo a los culpables podía ser hecha con un tribunal civil. Y fue esa demostración, y a partir de ahí, digamos, las puertas se abrieron. De eso no hay dudas. La condena fue un desastre, porque es una condena con absoluciones, los argumentos, se los lleva puesto la historia judicial argentina, todos los argumentos actuales superan enormemente, tanto en lo histórico como en lo jurídico, a los fundamentos del juicio de la Junta, pero el simbolismo de aquel primer escalón que era necesario subir para llegar hasta donde estamos ahora, y hay que seguir subiendo, ese primer escalón era el juicio de la Junta. Acordate que Alfonsín, con toda su voluntad política, se dejó llevar por la creencia de que los militares se iban a juzgar. Eso fue lo que le vendieron, entre comillas, Malamud, sobre todo Malamud, ¿no? Que fue como el cerebro un poco de esto, y la idea inicial fue, por eso mandó todo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. y todo se demoró ahí a sabiendas de que evidentemente no iban a juzgarse entre ellos, y por eso el expediente se lo saca la Cámara Federal a fines del 84, y la Cámara Federal Civil decide hacer el juicio a las juntas. Si no, estábamos esperando todavía que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo juzgara. Uh-huh. Pero bueno, ese era el punto central, y ese era el reclamo de los organismos, de las madres, ¿no? Juicio y castigo a los culpables con tribunales civiles. Y la importancia que tiene el juicio, para mí, de las tantas que tiene, pero una que va a ser insuperable, es esa, ¿no? Esa demostración. Bueno, entonces, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana seguimos oyendo las indagatorias, si es que van a hablar los imputados de este juicio por el RIM 6 de Mercedes, la caída de la imprenta de San Andrés del PRT ERP. Vamos a recordar, se nos está viniendo el cierre del año, vamos a recordar uno de los momentos más maravillosos del último tiempo, que fue la lectura del veredicto del juicio Contraofensiva, que siempre quedará en la historia como el primer juicio que pudimos televisar. Y fue, la verdad, un día hermosísimo, realmente hermosísimo el que se vivió en aquel momento, así que lo vamos a revivir ahora, un poquito aunque sea. Condenar a Roberto Bernardo D'Ambrosi a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Condenar a Eduardo Eleuterio Ascheri a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Condenar a Luis Ángel es décimo. Condenar a Luis Ángel Firpo a la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Condenar a Marcelo Cinto Curtó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Condenar a Jorge Eligio Vano a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta, perpetua con accesorias legales. Al Ministerio de Defensa de la Nación a fin de que inicie el proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión del gozo de todo retiro, pensión o jubilación de la que puedan estar gozando. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Previo a verificar que la salud de los imputados no sea un impedimento para ello, revocar las prisiones domiciliarias otorgadas a los imputados y ordenar sus traslados a las unidades del Servicio Penitenciario Federal. Maldición, va a ser un día como los demás. La retaguardia. Para el final. Bien. Bueno, en ese caso, por ahora voy a ceder mi turno, voy a revisar mis notas y voy a ceder a las otras partes. Muchas gracias, señor Alemán. Al contrario. Bien. Yo ya dejo anotado su solicitud, doctor Wendersky. Doctor Santo. Sí, gracias, presidente. Buen día. Señor Alemán, voy a mover el brazo para que usted vea el rectángulo donde me ubica Primero, buen día. Buen día. Primero me presento, soy el abogado de los familiares de las víctimas de esta causa, así que en primer lugar queremos agradecerle nuevamente venir a dar su testimonio. Muchas gracias. Algunas preguntas empiezo del final hacia el principio. Usted dijo quemé documentos en estos, supongo, últimos años. ¿Nos puede contar de qué documentos se trataba y por qué tomó la decisión de quemarlos? Sí, voy a ser breve y conciso, de cosas que yo no dije, pero usted recuerde que yo dije que tenía actividad política. Yo era el secretario de la Unión Cívica Radical de Moreno y tenía papeles, pero un montón de papeles, ¿no es cierto? Inclusive había sucedido mucho tiempo, ¿no? Y pensé que no íbamos a llegar a esta situación y que la causa, ¿no es cierto?, algún día se iba, ¿no es cierto?, a contemplar o a continuar. Y después quemé más todavía. Si usted estaría acá, lo llevo a la parrilla de mi casa porque puse tantos papeles de todo, ¿no es cierto?, que se quemó todo, los ladrillos, el cemento, explotó prácticamente. Él es Juan Antonio Alemán. Hoy reconozco que ha sido una lástima. ¿Usted tenía temor? No, temor no. Lo que pasa es que yo manejé totalmente de la política, ¿no es cierto? Y yo, imagínese que tengo 78 años, ¿no? Siempre fui muy celoso generalmente de lo mío, ¿no? No fue de hacerlo mediático, ni repartirlo, ¿no es cierto?, ni hacer política, y más en este caso, ¿no es cierto?, con los desaparecidos, con los muertos, con las actividades, ¿no es cierto?, de esta gente, ¿no es cierto? Y hoy, cuando conocimos su testimonio en el juicio La Pastoril, el de Juan Antonio Alemán, de 78 años, conocimos a una persona de esas de tantas historias que se nos pierden en el camino. Como dijo él, no quise hacer tener repercusión en los medios con la cuestión de los desaparecidos. ¿Quién es Juan Antonio Alemán? Bueno, él dijo, era el secretario general de la Unión Cívica Radical del partido de Moreno, donde ocurrieron los hechos de La Pastoril, en el regreso de la democracia en el 83, 5 días después de la asunción del poder de Alfonsín, fue a la justicia e hizo una denuncia como vecino de Moreno de haber, de tener conocimiento de que había tumbas NN con víctimas de la dictadura en el cementerio de Moreno. Así, varias de las familias víctimas de la causa de La Pastoril, del ataque militar a la Quinta La Pastoril, donde había un encuentro militante del PRT-ERP con organizaciones de Latinoamérica. Esa historia que pudieron recuperar en forma, lamentablemente, de huesos, a los que le pudieron poner nombre y el nombre de su familiar querido, la tienen gracias a este hombre, ¿no? Y es muy loco que recién lo conocieron este año, cuando se hizo en La Pastoril el señalamiento, digamos, de La Pastoril como un lugar donde ocurrieron hechos históricos, aunque permanece en manos privadas. Una de las familias que se enteró de la situación, de lo que había pasado con Nelson Agorio, bueno, fueron sus hermanas y el resto de su familia. Charlamos después de este testimonio con Ofelia, una de las hermanas de Nelson, que fue enterrado como NN en el cementerio de Moreno y hallado e identificado por el equipo argentino de antropología forense gracias a esa denuncia atrevida, valiente, que en el año 83 hizo Alemán. ¿Qué te pasa en general cuando terminan las audiencias? Bueno, depende de los testigos. Hoy, por suerte, estuvo Juan Alemán, que Es un testigo muy importante para nosotros. Nosotros, gracias a él, pudimos recuperar los restos de mi hermano. Yo no lo conocía a Juan Alemán, y cuando se hizo este año la señalización del cementerio de Moreno, estábamos con Viviana, la gente que organizaba me pidió de hablar, y yo le digo a Viviana Lozada, ¿qué decimos? Bueno, vamos a hablar de la causa Ibáñez, y vamos a hablar de cuáles son las historias, cuál es la historia y cuáles son los protagonistas, por supuesto los 30.000 y los 7 compañeros que se exhumaron de ese cementerio, pero ¿por qué? ¿Cómo fue que encontramos a esos 7 compañeros? Entonces, ahí en 5 minutos nos refrescamos la memoria y acordamos que íbamos a hablar de los compañeros de la Quinta, pero también íbamos a hablar de la actitud de valentía y de civil, de compromiso con la democracia y con la Constitución y con todas las cosas que estamos pidiendo los que sentimos que hemos estado fuera del Estado de Derecho toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese relato, yo no me acordaba del nombre de Juan Alemán, y bueno, Viviana me dijo, es Juan Alemán, de la causa Ibáñez. Bueno, entonces, del relato sí me lo acordaba, porque yo la había leído en parte a la causa. No es tan sencillo leer esas causas, hay que leerlas de a poquito. No, claro. Muy fuerte. Bueno, entonces yo hablé de él, le agradecí, conté cómo fue que se hicieron las exhumaciones, que fue la primera exhumación en democracia, que fue a fines de diciembre del 83, o sea, recién había entrado al consejo. Y este señor se presentó. Era un militante radical y ustedes escucharon, él hizo la investigación con sus recursos, digamos, yo sabía que tenía una relación con Rafo, que es un imputado en esta causa, que eran compadres. Yo tenía entendido que algo había tenido que ver Rafo en que él supiera que había enterramientos clandestinos en el cementerio Moreno. Eso no lo volvió a decir él acá. No dijo eso. Ibáñez está, pero él no lo volvió a decir. Entonces, bueno, agradecimos eso, porque gracias a esa denuncia, gracias a esa exhumación, con toda la desprolijidad que tuvo, porque imagínense, él recuerda que no le dieron bola, sin embargo le dieron mucha bola, porque él hizo la denuncia el 13 o... No sé si no, antes, en diciembre, porque lo que cuenta el Coco Lombardi, que era el presidente del Consejo Deliberante, es que ellos estaban organizando la asunción de los nuevos funcionarios que asumían, porque habían sido electos en democracia y estaban organizando todos esos trámites. Él contó en ese juicio esto. Entonces él estaba antes y aparece Alemán con esta denuncia. Y lo que dice él, o sea, le dieron curso enseguida, porque si no, la exhumación no hubiera empezado a fines de ese mes de diciembre, con todo lo... Hoy día, ¿cómo va a pasar que alguien hace una denuncia y a los 15 días se está haciendo la exhumación? O sea, claro. En el Consejo... Y sí, además en ese contexto, ¿no? Claro. Digo, imaginemos el contexto de diciembre del año 83, recién recuperábamos la democracia, o sea... Sí. Tremendo. Y fuerte también acercarse a hacer una denuncia en ese momento, ¿no? Digo, habla de una valentía y un compromiso con la verdad que me parece, digo, más allá de... Y en la soledad que él lo hace, ¿no? Y que él ratifica, ¿no? Yo no hacía esto para... Me conmovió que diga, yo no quise nunca utilizar ni a los desaparecidos ni nadie que otros quizás lo hubiera utilizado, ¿no? Porque es un anónimo, él creo que no toma conciencia de la relevancia que tuvo su denuncia, ¿no? Gracias. Bueno, nosotros, les vuelvo al relato, este año, en el invierno, cuando fue la señalización, yo hablé de eso, terminé de hablar me alejé del micrófono y me viene a buscar a alguien que estaba en el público y me dice, vos hablaste de Juan Alemán, vos sabés que él está acá. Nosotros no lo habíamos conocido nunca. Y bueno, fue muy fuerte porque yo lo fui a ver, primero lo fui a saludar y yo no le podía decir ni una palabra, estaba absolutamente conmovida y él también. Estuvimos no sé cuánto rato mirándonos sin decirnos nada. Cuando pude reaccionar, la fui a buscar a mi hermana, la fui a buscar a Viviana, estaba en ese momento Eduardo Garbarino también ahí. Uh-huh. Y fuimos todos a saludarlo. Es más, Viviana trató de comprometer a la gente del municipio de Moreno para que se le haga una mención de ciudadano ilustre de Moreno a este señor, ¿no? Uh-huh. Eso fue el año pasado. Este año, en julio. O sea que hasta este año vos, no, tu hermana y tu familia tenían una figura ahí, uh-huh, a través de la que habían podido saber qué había pasado con Nelson. Recuperar los restos de Nelson. Y esa figura no tenía rostro para ustedes hasta este mismo año. Hasta este mismo año. Tremendo. Tremendo. Y bueno, y ahí, entonces después, cuando nosotros no sabíamos si era este Alemán o si era algún conscripto. Como están citando conscriptos desde el tribunal, que la verdad que no sé por qué citan a todos estos conscriptos, que la verdad que no aportan mucho. Claro, no habían aportado ya en la instrucción la mayoría de ellos. Claro, bueno. Pero cuando yo lo veo, digo, es él. Y me dice Viviana, no, pero si no es, mira qué joven que tiene la voz. Claro, le digo, pero porque en el cementerio de Moreno estaba absolutamente conmovido. No podía ni hablar de la conmoción que tenía por nada, por todo lo que fue el acto y por no, que él estaba ahí. Y prácticamente tuvimos todo lo que hablamos, lo hablamos para agradecerle a este acto de civilidad que tenía. Y nosotros no sabíamos cuál era su rol. Entonces, en un momento mi hermana le dice, ¿pero usted qué rol ocupaba? Él dice, yo fui vago toda la vida, yo no ocupaba ningún rol, yo era un empleado bancario. Era un militante radical, o sea que no tiene conciencia de la relevancia que tuvo para ustedes, ¿no? Esto. De la relevancia que tuvo para la historia de Moreno y para la historia y para esta historia que nosotros estamos trayendo, como tratando de hacer un relato diferente. Así que bueno, fue muy grato verlo y escucharlo también tan joven. Uh-huh. Impresionante historia, realmente impresionante la historia que conocimos en este juicio tan atrapante como es el de la pastoril, que realmente nos sigue sorprendiendo semana a semana. En un instante, cuando regresemos para el último bloque, vamos, de Oral y Público, nos vamos a meter en el juicio en la mega causa Campo de Mayo y en las responsabilidades de la Mercedes-Benz. Oral y Público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. No es fácil para los actores y actrices de la justicia el momento del alegato, ¿no? Está todo puesto en vos. Tenés que convencer a los jueces y a las juezas de que tenés razón. Y a veces para eso no alcanza. solo con los argumentos, digamos, con la argumentación jurídica e incluso con la argumentación política. Vos tenés que tener un formato discursivo que haga que te escuchen, ¿no? Primer alegato de un joven integrante del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en la megacausa Campo de Mayo, además. Mirá el juicio que le tocó para debutar en primera a Tomás Grifa. Bueno, estuvo muy bien Grifa, realmente estuvo muy bien. El CELS alega institucionalmente por los secuestros siete laburantes de la Mercedes-Benz, de los que uno solo sobrevivió. Y habló en principio, en general, antes de meterse en lo de Mercedes, Grifa, sobre el patrón común del despliegue represivo. Al llevar a cabo el despliegue represivo, el Estado autoritario se valió de personal de distintas fuerzas armadas y de seguridad. Ellas actuaban conjuntamente en los centros de detención clandestinos a los cuales el propio régimen llamó LRD, es decir, lugar de reunión de detenidos. En los diversos centros clandestinos de detención y tortura se ha observado la coexistencia de diversas fuerzas, policías, gendarmes, militares, penitenciarios, incluso personal civil. Todas las personas involucradas cumplieron diversos roles dentro del plan sistemático de represión ilegal. La desaparición forzada de personas tenía un patrón común de acción que la Cámara Federal, en la sentencia del juicio de la Junta, sistematizó de la siguiente manera. Los secuestradores eran integrantes de las Fuerzas Armadas, policiales o de seguridad, y si bien en la mayoría de los casos se proclamaban genéricamente como pertenecientes a alguna de dichas fuerzas, normalmente adoptaban preocupaciones para no ser identificados, apareciendo en algunos casos disfrazados con burdas, indumentarias o pelucas. Otra de las características que tenían estos hechos era la intervención de un número considerable de personas fuertemente armadas. Otra de las características comunes era que tales operaciones ilegales contaban frecuentemente con un aviso previo a la autoridad de la zona en que se producían, advirtiéndose incluso en algunos casos el apoyo de tales autoridades al accionar de esos grupos armados. El primer aspecto de la cuestión se vincula con la denominada área libre, que permitía que se efectuaran los procedimientos sin la interferencia policial ante la eventualidad de que pudiera ser reclamada para intervenir. No solo adoptaban esas precauciones con las autoridades policiales en los lugares donde debían intervenir, sino que en muchas ocasiones contaban con la colaboración para realizar los procedimientos, como así también para la detención de personas en las propias dependencias policiales. El cuarto aspecto a considerar como característica común consiste en que los secuestros ocurrían durante la noche en los domicilios de las víctimas y siendo acompañados en muchos casos por el saqueo de los bienes y la vivienda. Como pudimos comprobar en el juicio, a lo largo del debate, muchos de estos patrones se presentaron efectivamente en los hechos objeto del proceso. Estamos escuchando a Tomás Grifa alegar por el CELS en el caso de los secuestros en la Mercedes-Benz ocurridos contra laburantes de esa empresa transnacional. Entonces habló Grifa sobre el beneficio que tuvieron los empresarios con el golpe de Estado y en particular la empresa Mercedes-Benz. Con la implantación de la dictadura, los empresarios logran imponer una profunda modificación de la legislación laboral vigente y de los derechos conquistados por los trabajadores, encontraron soluciones radicales a lo que consideraban un grave desequilibrio en las relaciones laborales. Obviamente, esta modificación profunda, esta normalización, no fue fácil de lograr y para obtenerla se recurrió a diversas medidas, entre ellas el secuestro, tortura y desaparición de los obreros más ligados a los reclamos. En palabras de la doctora Basualdo, cito, la fábrica, un espacio de trabajo, se convirtió en un espacio de represión. Esto es precisamente lo que pasó en Mercedes-Benz Argentina durante la época de los hechos objeto del juicio, y es por eso que, antes de pasar a referirme a los sucesos concretos que padecieron las víctimas, voy a detenerme en esta cuestión que considero indispensable analizar de modo previo, el contexto de conflictividad que se vivía específicamente en la empresa de Mercedes-Benz Argentina, en la que trabajaban o habían trabajado en algún caso las siete víctimas durante la época de los hechos. Digo que es indispensable porque solo a partir de ese cuadro de situación es posible comprender la motivación de los concretos delitos que se juzgan en este juicio. Rato, Arenas, Del Conte, Leichner, Mosquera, Gijena y Núñez fueron secuestrados precisamente en función de la militancia sindical que habían desplegado dentro de la fábrica de Mercedes-Benz Argentina, como también lo fueron por lo menos estos tres obreros de esa planta, cuyos casos no forman parte de este proceso. Insisto, las víctimas no fueron elegidas al azar. No se trató tampoco de una coincidencia, sus secuestros, torturas y desapariciones obedecieron a un claro denominador común que es este activismo sindical que habían desplegado en Mercedes-Benz Argentina. Después del final del alegato de Grifa, que duró una sola audiencia, charlamos con un laburante de la Mercedes-Benz que consiguió sobrevivir. Hugo Crosato recordó a sus compañeros, porque además eran sus compañeros de laburo, los desaparecidos, los seis desaparecidos. Y nada, fue un interesante cruce de unos minutos con alguien que fue testigo en el juicio. Contanos tus sensaciones alrededor del juicio que está en la instancia de los alegatos. Bueno, a ver, las sensaciones son de, digamos, de una gran esperanza. Pero asociado a esta esperanza, nosotros lo que necesitamos es que se enjuicie a los responsables civiles, que, por lo que venimos peleando hace muchos años, ¿no es cierto? Ahí está el gerente de producción TAS, el Crau, Cuevas, Crick, Snook, hay un montón de responsables de por ejemplo, del secuestro de rato de la misma planta, de la planta 2 de la fábrica, ¿no? Claro, digamos que aquí se está se está enjuiciando, por supuesto, a los militares que participaron de esos secuestros y de las torturas, pero nada de las personas que estaban a cargo de la empresa en ese momento. ¿Hay perspectivas de un juicio cercano por la Mercedes-Benz contra civiles? Mira, yo lo seguimos tratando e impulsando, pero es muy difícil, ¿no? Los jueces son reacios a enjuiciar a las empresas. Esa es la verdad. Han enjuiciado a la mano armada de las empresas, que son los organismos de todos los organismos de seguridad, Fuerzas Armadas, pero los empresarios no. Y eso es el verdadero quid de la cuestión, porque los que pusieron la plata, los que financiaron, los que idearon el golpe, fueron civiles. Los milicos fueron el brazo armado, ¿cierto? Está bien que se los juzgue, se los condenen, nos ponen muy contentos, pero el fondo de la cuestión es que vayan en cana los verdaderos responsables, que son los que siempre están escondidos, que son los que manejan la plata, los que tienen el poder, y eso tratamos, de llegar a eso. Pero no, yo no tengo muchas esperanzas, porque ya pasaron 40 años y no lo hemos podido tocar, no hemos podido sentar en el banquillo de los acusados arrucados. El ministro de Trabajo, en el momento de que nosotros hicimos la huelga, fue el que pidió que echara la Mercedes, echara 350, echó 117, pero ellos querían 350, 400 despidos, todo lo que le molestaba a los activistas y que le molestábamos a la burocracia sindical, ¿no es cierto? Bueno, hemos tenido un programa con múltiples voces, hemos escuchado, además de las voces de los juicios, hemos escuchado hasta un imputado por delitos de lesa humanidad, pero también escuchamos a niñas de aquellos años queriendo, hoy adultas, haciendo justicia. Escuchamos a abogados que están presentes en la mayor cantidad de juicios que pueden. Escuchamos a jóvenes abogados que empiezan su camino de alegar en causas por crímenes de lesa humanidad, a familiares que han buscado más de la mitad de sus vidas saber qué pasó con sus seres queridos. Escuchamos a enormes cantidades de voces, hasta nos dimos el lujo de recordar algo de lo que fue el veredicto en la causa contraofensiva. Cada vez que terminamos Horario Público, nos pasa con Pablo Giacobbe, que hacemos el programa virtualmente. Él no está en el estudio Víctor Basterra, donde estoy yo haciéndolo, pero todo esto que escuchan al aire es laburo suyo, y nos miramos virtualmente, nos miramos sin mirarnos, nos miramos imaginariamente y decimos, en general, en días como hoy, che, estuvo bueno el programa. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.